escuchando, Debian. ¿Cómo les va primero? Pero ya nos saludamos, bueno, no podemos saludar todos los bloques. Este es un segmento, es otro segmento. Es otro, programa dentro del programa. Es un programa dentro del programa que tiene su historia. Le quiero decir... Vamos de vuelta. Bueno. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Hola, ¿todo bien? Rubio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bueno, bien. Estamos en los videitos de Juani. Ah. ¿Sabías cómo se llama el bloque? No, ¿cómo se llama? El videito se llama así. ¿Y qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Juana Molina. Mirá vos, Juana Molina. Usted preguntará por qué cantamos. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el mundo está girando. Yo canto porque quiero ver el mundo feliz. No, ese es otro. Ese es otro. Vos sabés que estas son las comunicaciones que tienen a veces cuando uno miramos nosotros y las relaciones que tienen nuestra cabeza cuando nosotros miramos una foto. A ver. A mí me pasó que entré en internet, encontré un video de Juana Molina, que es el video que vamos a presentar hoy, que es el video Sin Guía, ¿no? Sin Guía no. Sin Guía no se llama. Ajá. Podemos hacer una revisión de Juana Molina, actriz... Música, gran actriz. Una gran actriz que decidió dejar la actuación para hacer música. Quizás una de las personas más arriesgadas en los últimos años para hacer música. El cantante de Talking Head, David Byrne, tuvo como un pequeño apadrinazgo por ella, que hizo que viajara por muchos lados. Su música se ha hecho tan minimalista que la maneja toda ella. Es multiinstrumentista, toca el teclado, usa muchos loops, toca el teclado, la guitarra, va haciendo efectos con la voz, todo con loop. O sea que vas creando sus canciones en el mismo momento que las va ejecutando. La verdad... Sí, va por un lado que casi nadie va. Va por un lado que casi muy, nadie va. Muy poco en la comercial. Es, claro, muy poco comercial. Muy muy personal también en lo que hace. Su voz también tiene una identidad muy importante. Y bueno, empecé a ver este video y veía toda una relación de imágenes del sur de la Argentina, de la parte de lo más sur de la Argentina, de Tierra del Fuego. Y cuando uno empecé a ver el video y tenía cosas que era me hacían acordar a algo y salí de esa página. Ajá. No, no lo relacioné directamente, salí de esa página y me encontré en el Facebook de un amigo músico, uno de los nietos de Edgar Morisoli, donde muestra que se habían encontrado unas fotografías de un misionero alemán que vino entre 1918 y 1924 a Tierra del Fuego, que se llamaba Martín Gusinde o Gusán, no sé cómo se pronunciará, donde mostraba un rito que hacían los indios Zonas en el centro de Tierra del Fuego, donde usaban todas estas vestimentas y caracterizaciones que hacía Juana Molina en su video. Ajá. Se pintaban y se hacían como máscaras, ¿no? Está buenísimo. Si lo pueden buscar, ponen en internet 11 fotos increíbles del rito Ona que desapareció hace un siglo en Tierra del Fuego. Y van a encontrar muchísimas fotografías de principios del siglo pasado. De este rito Ona, que la verdad que llama muchísimo la atención. Y en el videíto de Juana Molina hay cosas del rito Ona. Exactamente, hay cosas toma lo visual, ¿no? Los disfraces, las pinturas, pero muy trabajado, Mirá. Con una no es dificultad la palabra, sino con una forma de decir muy muy muy muy muy trabajado la pintura, muchas ornamentaciones, mucho, o sea, yo diría sofisticado, pero no sé si la palabra sofisticado. Juani, ¿y sabés si lo filmaron ahí en Tierra del Fuego o no? Hay muchas filmaciones que son en Tierra del Fuego, sí, porque son imágenes de Lo explica en el video, que es una imagen de Tierra del Fuego. El video se llama Sin Guía, ¿no? Y los invito también a ver esto, a leer un poco sobre las fotos de ONAS a principios de siglo, porque te asombra lo complejo, hasta la complejidad de las ornamentaciones que tiene. Está muy interesante. Así que vean el videito. Sí, no es... viendo algunas fotos, viendo cosas del video, no tiene mucha similitud con otros pueblos, como por ejemplo los mapuche o el araucano. O sea, es mucho más elaborado, es más parecido a lo que uno ve el Sioux americano, una onda así, ¿no? Bueno, sí, hay un disfraz que está muy bueno, que está todo pintado de rojo y ocre y tiene pegado plumitas de ganso, miles de plumitas de ganso. Y cuando lo ves, te asombra. Bueno, y terminan con una como con una capucha en forma de gota. Muy, muy buena. Así que mírenlo el video, miren las fotos de este rito. Y a mí la verdad que me sorprendió. Y la verdad que me gusta mucho lo que hace Juana Molina. Sí, la bancamos. La bancamos a Juana Molina. La bancamos. Así que bueno, vamos a escuchar. Ahora no vamos a poder ver, pero vamos a escuchar Sin Guía No, de Juana Molina, en el 2014.